sábado, las 19:09 minutos, un poquito tarde, la lluvia no nos permitió. Damos comienzo a convocatoria a la unidad de clase, como todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1. Le contamos, es un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada. ¿Quiénes conducimos el programa? Luis Mancilla, Cristina Coronel, Susana Minar y con la compañía, la grata compañía de nuestra queridísima compañera María Inés de Ángeles. Bueno, gracias, Luis. Y también Luisito Mancilla, ¿no? Bueno, y les contamos, bueno, como todos saben, hoy es un día difícil, no hay trenes, los colectivos andan más o menos y bueno, ahí estamos llegando un poquito tarde, pero les damos un abrazote, gracias por estar ahí a todos los oyentes. Y gracias por comunicarse con nosotros. Y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559. Un mensaje de texto al 1561-540359. Sí. Y ahí está llegando nuestra compañera Susana. Ven, Susana, vamos a saludarnos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí. Un poco la extrañamos porque ahora estás ya detrás del vidrio, allá, ¿viste? No. Bueno, antes estábamos todos juntitos. Hacemos un pequeño separador. De diciembre, o sea, el próximo lunes, recordaremos otro aniversario del Día Mundial de los Derechos Humanos. Un documento que allí por el año 48, con la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, la Argentina se constituyó como parte de ese compromiso con los derechos humanos. Y en la editorial de hoy queremos señalar una aproximación al concepto de derechos humanos. ¿Qué es? ¿Qué son los derechos humanos, no? Porque la editorial dice, derechos humanos, ¿cuáles? Entonces, les decimos, queremos contarles brevemente en el contexto sociohistórico que se originaron los derechos humanos y las características que fueron adquiriendo a través de las normativas internacionales. Sin olvidar, por supuesto, que la lucha por el reconocimiento y las conquistas es una tarea constante, teniendo como base el preámbulo de la Carta Universal y los artículos, que por razones de tiempos radiales no mencionaremos a todos, solo algunos. Esta declaración establece el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho al trabajo, la salud, al descanso y a la educación, entre otros muchos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos destaca un principio de integridad de este conjunto de derechos. No puede garantizarse en su totalidad si no se garantizan el resto de los derechos. El derecho a la libertad de pensamiento no está completo sin el derecho a la libertad de expresión. El derecho al trabajo precisa el derecho al descanso. El derecho a la igualdad no puede garantizarse plenamente si no se garantiza el derecho a la educación. El derecho a la educación no puede cumplirse sin el derecho al alimento. Como vemos, los derechos humanos están interdependientes entre sí. Como dijimos al principio, los derechos humanos son universales y el Estado debe garantizarlos, que se cumplan. Y el próximo 10 de diciembre seguramente habrá actos, expresiones políticas y partidarios, y por supuesto, mucho más desde el oficialismo, ya que ha levantado las banderas de los derechos humanos, digo en particular el gobierno nacional. Pero para nosotros, los que tenemos larga data en la militancia social, gremial y política, y la lucha por el cumplimiento de estos derechos, es un día muy sentido. Por eso es necesario señalar la violación de los derechos humanos del pasado y los actuales. En nuestro país, durante mucho tiempo, nos habíamos acostumbrado a la desaparición de personas. Recuerdo el tristemente famoso "algo habrán hecho". Era la moneda corriente para justificar los secuestros por parte del aparato represivo del Estado, y de esa manera fueron miles los que conformaron la lista de los desaparecidos de nuestra historia reciente, desde la AAA hasta la dictadura militar del 76. En la actualidad también desaparecen personas. Hablemos en la democracia. Personas que desaparecen o son asesinadas a causa de las redes de trata de personas, el negocio del narcotráfico, el delito organizado, el gatillo fácil y por motivos políticos. Recordemos a Costequi, Santillán, en fin, a los Cuón, a los campesinos o a los luchadores contra las megaminería. Frente a esto, hay dos maneras de reaccionar. O se mira para otro lado y decimos, bueno, a mí no me va a tocar. Se calla y termina siendo cómplice o se compromete. Grita, exige justicia y responsable de los hechos. La desaparición de Jorge Julio López, testigo fundamental en la causa que condenó a Miguel Echecolás, es importante, como también la desaparición de Luciano Arruga. Su familia acusa a la policía bonaerense de haberlo secuestrado por negarse a participar en hechos delictivos. O a Marita Verón, víctima de las redes de trata. Los asesinatos de Cristian Ferreira y Miguel Galván, los luchadores campesinos asesinados por defender sus tierras contra el poderío de Monsanto y los grandes ojeros. Mariano Ferreira, asesinado por patotas sindicales de Pedraza ligado al dualdismo y al kirchnerismo, o el confuso episodio del secuestro de Alfonso Severo, testigo principal del asesinato del militante del Partido Obrero. Esta lista de personas asesinadas y desaparecidas conforman solo algunos de los más emblemáticos ejemplos de la inacción y la complicidad del Estado, acompañado de un llamativo silencio por parte de sectores del oficialismo, me refiero a los militantes, que no dicen nada frente a esto, y también de las grandes corporaciones mediáticas. Sin embargo, frente a la apatía de estos sectores, existe una buena parte de la sociedad que no se calla, y en su mayoría son o se ven representados por la izquierda históricamente criticada, plagada de divisiones y contradicciones, pero no duda en reclamar justicia y sigue luchando porque cada una de estas causas pertenecen fundamentalmente al pueblo. Julio López fue y será emblema de la lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy. Mariano Ferreira será representante emblemático de la lucha obrera contra la precarización laboral. Luciano Arruga será hermano de cada uno de los pibes victimizados por el delito y el gatillo fácil. Marita Verón es parte fundamental de las luchas de las organizaciones de mujeres que vienen sosteniendo una gran lucha contra el gran negocio de venta de mujeres, niños y niñas con fines de explotación sexual y por los derechos de las mujeres contra los femicidios y la violencia de género que el Estado no garantiza y mira a un costado. Cristian Ferreira y Miguel Galván están siempre en la memoria de los campesinos que luchan por sus legítimos derechos humanos, el derecho a la vida, porque el Estado debe dejar de hacer negocios con Monsanto, que no le importa los derechos humanos, para regar de muerte la tierra de los campesinos en tiempos donde el oficialismo hace bandera de pluralidad y de los de voces y la libertad de expresión y habla de los derechos humanos, dice que como nunca antes en la historia hubo y hay estos derechos. La aparente polarización del gobierno y el grupo Clarín parece ser que en el acuerdo tácito entre ambas para seguir haciendo sus negocios está presente, silenciando las realidades que cada vez son más visibles. Por eso, los que creemos en una sociedad solidaria, comprometida con los derechos humanos, tenemos una tarea por delante: difundir que existe un documento donde en 1948 firmamos como nación y somos parte de ese acuerdo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el día lunes cumplirá un nuevo aniversario. Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Ramón, los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, María Inés, Luis, ¿qué tienen para comentarnos sobre la editorial de hoy, ¿no? Que justamente el lunes se cumple otro aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Yo digo que es una cuestión tan básica el tema de los derechos humanos, tan vulnerados, digamos, por todos estos gobiernos que han pasado, digamos, que se empieza a profundizar, digamos, a partir del golpe de Estado del 70. Si bien venía antes con la AAA, pero que se fue profundizando, como bien dijo la editorial, y hoy por hoy tenemos un gobierno que hace alarde, digamos, de con la bandera de los derechos humanos, y vemos que vemos las tremendas contradicciones que hay, porque la verdad que los derechos humanos no se están respetando, cada vez hay más injusticia, más contradicciones. Sí, sí. Sí, en realidad, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de uno de los temas más abarcativos del derecho, a tal punto que en un principio, hace 30, 40 o 50 años atrás, se decía que los derechos humanos no existían porque todo derecho es humano, es decir, el único titular de derechos es el hombre, de manera que hablar de derechos humanos es un contrasentido. Bueno, como vos lo habías señalado, es a partir de todo este movimiento que surge luego de la Segunda Guerra, que los derechos humanos empiezan a tomar cada vez mayor trascendencia. Y hoy por hoy podemos hablar de tres categorías de derechos humanos. La primera, lo que se llaman los derechos humanos de primera generación, son aquellos que hacen a la integridad psicofísica, a la seguridad y a la invulnerabilidad de la persona, que están consagrados en estos tratados internacionales. El segundo grupo de derechos humanos se refiere a los derechos económicos, esto que vos estabas contando, esto de la seguridad, pero no solo la seguridad física, sino la seguridad del trabajo, la seguridad de la vivienda, la seguridad en condiciones de vida. Y la tercera categoría se ha ampliado y hoy se consideran derechos humanos los recursos naturales y todo el derecho ambiental. O sea que fíjense la trascendencia que esto tiene, ¿no? Bueno, da para hablar mucho más, pero vamos, entonces ponemos un separador y vamos al bloque sindical. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Sé que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Luisito, y estamos en el bloque sindical, tenías vos una información que es sí, local. Tenemos, sí. Hablando de derechos humanos, ¿no? Correcto, y es justamente un comunicado de la Correpi. El día 4 de diciembre, en horas de la tarde, el policía de la Federal, Ariel Maidana, fusiló de 7 disparos a Cristian Nicolás Javier Palma, en situación muy confusa. Este hecho sucedió en el barrio Villanueva, partido de Moreno. Interviene en la causa la Fiscalía número 8. Bueno, además se sabe que hay información de que ese día fueron asesinados dos jóvenes, del cual no tenemos datos filiatorios. Sabemos que falleció en el hospital Mariano Luciano de la Vega, mientras que Cristian Palma falleció en el acto. Entendemos que es el Estado quien le paga el sueldo a este asesino, que estando fuera de servicio, fusiló a otro pibe más de nuestras barriadas pobres. Desde nuestra organización, Correpi Moreno, denunciamos que estos asesinatos son crímenes de Estado, porque el gatillo fácil es política de Estado, gobierne quien gobierne. Estos policías son los mismos que reprimen los reclamos de los trabajadores cuando defienden sus derechos. Por eso Correpi dice, contra la organización, contra la represión, organización y lucha. Bueno, acá tenemos una noticia que se refiere a los a la creación de un boleto especial para jubilados. La diputada del Bloque Unidad Popular, Graciela Iturraspe, presentó un proyecto para reducir el boleto de corta, media y larga distancia en el transporte público a la mitad de su valor para jubilados y pensionados. La situación de los jubilados y pensionados es preocupante. Tanto el 74,8% de los beneficiarios cobran un haber mínimo cuando en 2001 esta proporción era aproximadamente del 16%. Es decir, que el régimen previsional en los últimos años se ha convertido en universal mediante el pago de una prestación homogénea, pero mínima, haciendo que esta enorme parte de nuestra población sea pobre y apenas les alcance para sobrevivir, explicó la diputada Graciela Iturraspe, de UP, Unidad Popular, en los fundamentos de su proyecto de ley. Bueno, y tenemos el día 19 de diciembre, se hará una marcha, una gran movilización a Plaza de Mayo. En horas de la tarde de ayer, mientras se presentaba el libro El salario no es ganancia, de Juan Pablo Ruiz, Pablo Micheli y Hugo Moyano anunciaron que las dos centrales y la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo harán una movilización conjunta el 19 de diciembre a Plaza de Mayo para decir basta al ajuste. Vamos a la tanda, me parece. Vamos a la tanda, muy bien. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la Torre. Encontrá el bono en la Biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la Torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar. Soy Marina Jara, de Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota a los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. Seis años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Seis años multiplicando voces. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y 19:36 minutos y tenemos la columna de nuestra compañera María Inés de Ángeles, que siempre nos trae novedades y algunas no tantas, ¿no? ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy vamos a referirnos a un tema que nos interesa a todos los trabajadores, referida a la sobrecarga de trabajo. Vamos a analizar un artículo que publicó el suplemento Cash de Página 12 el domingo pasado. Es una entrevista realizada al especialista en medicina laboral, Christopher de Jours, es un francés, sí, quien analizó la sobreexplotación laboral y esto cómo afecta a la salud de los trabajadores. Una de las expresiones de este especialista fue que el trabajo ha perdido el valor. ¿Y a qué se refiere cuando expresa que el trabajo ha perdido el valor, Marínez? Bueno, este tema está esencialmente ligado a un gran cambio en el mundo del trabajo, donde en lugar de fomentarse la especialización laboral y la primacía del trabajo, se ha dado lugar a una gran valoración de las ciencias de la gestión, lo que se ha traducido en un gran incremento en la explotación de los trabajadores. ¿Y qué son, Marinés, las ciencias de la gestión? Bueno, estos son nada más que puntos de vista modernos, entre comillas, o más precisamente de hondo contenido neoliberal. Estas nada ciencias menos de la gestión, llamadas, bueno, como no podía ser otro modo en inglés, management, significa que consideran que la producción de la riqueza no pasa por el trabajo, sino por buenos métodos de gestión. Es decir, en ese contexto se hace hincapié en los buenos, entre comillas, sí, métodos de gestión y administración, o dicho de otro modo, se trata de lograr mayor producción sin importar la metodología. O sea, no importa ni cómo se produzca, sino que se produzca lo más posible. Por eso también los resultados son cuantitativos y se miden exclusivamente por la performance, es decir, simplemente cuánto se produce sin interesar ni mucho ni poco, ni condiciones de trabajo, ni menos aún la salud de los trabajadores. Uh-huh. Estos gerentes, que son los que cobran cada vez más poder dentro de las empresas, son nada más que meros gestores y no quieren saber nada del trabajo, no lo conocen. Lo único que les interesa es el resultado. ¡Qué barbaridad! A lo que hemos llegado, ¿no? Ay, sí, la verdad que terrible. Y esto pasa en la civilizada Europa, nada menos. ¿Y cómo se expresa esto en la realidad? Sí, efectivamente, todo esto sucede en Europa civilizada y vamos a decir que también en nuestro país, o en algunas, sino en muchas áreas de la producción y servicios. Por ejemplo, los call centers. Uh-huh. La forma como se evidencian estas gestiones es a través de los llamados contratos por objetivos, es decir, contratos en los que el trabajador no aparece como tal, como dependiente, sino cumpliendo una función que es ajena al mundo del trabajo. Bueno, ejemplo de esto lo tenemos todos los días, por ejemplo, los contratos de locación de servicios, contratos de locación de obras, diversas formas de tercerización laboral, los fraudes laborales, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y por qué, bueno, en este caso decís que esos gestores no quieren saber nada del trabajo y menos ni lo conocen siquiera, ¿no? No saben lo que es trabajar. Es simple. Son gestores. Claro, estos gestores o gerenciadores o como se les llame, sí, no son ni ingenieros, ni técnicos, ni especialistas, ni estudiaron nada. No son trabajadores. Mm. No conocen lo que es el mundo de la producción y por lo tanto no entienden ni pueden entender lo que sucede en el mundo del trabajo. Claro. Como consecuencia de esto lo desprecian al trabajador. Hoy, por ejemplo, existen nuevas formas de organización que fueron introducidas bajo el efecto de las ciencias de la administración justamente. En particular, la evaluación individual del desarrollo, que es un invento de estos managers, sí, que confunde de manera institucional, sí, el trabajo con el resultado del trabajo. Claro, miran solo el resultado. Claro, sí. Entonces no hay proporcionalidad entre el trabajo y lo que se obtiene. Sí. Vamos a poner un ejemplo que nos toca de cerca. En muchas empresas e instituciones del Estado se implementa un sistema de evaluación de desempeño que generalmente es anual, sí, y uno de los rubros de evaluación es precisamente la productividad, es decir, no importa el resultado del trabajo, sí, sino la cantidad de trabajo producido. En los organismos nacionales este método desde hace varios años que se está utilizando. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos cambios para el trabajador, Marine? Contanos. Bueno, un aspecto muy importante es la autonomía. Es una autonomía falsa porque el administrador no se interesa por el desempeño y con ello rechaza tomar en cuenta la cuestión de los recursos que se le dan al trabajador para alcanzar esos objetivos. Para el trabajador, el solo hecho de fijar objetivos no se traduce en una autonomía. Es decir, no es que el trabajador va a tener más autonomía, más posibilidades de creatividad en su trabajo. Sí. Por el contrario, el trabajador solamente lo único que tiene es objetivos fijados y nada, sí, más. Y tiene que cumplirlos. Claro. Ejemplo de esto es el caso de los cuentapropistas, en, sí, los cuales se les fija una suerte de meta a alcanzar que en realidad no es nada más que una maniobra del capital y del mercado para depreciar el valor del trabajo. Claro. Lo mismo, sí, sucede, por ejemplo, el trabajo a domicilio o una situación más visible todavía es el caso de las empleadas domésticas porque para ser consideradas trabajadoras tienen que prestar servicios, sí, para el mismo empleador al menos 4 horas diarias y 3 veces en la semana. Uh-huh. De no alcanzarse estos mínimos de trabajo, las empleadas domésticas quedan relegadas a las categorías de trabajadores independientes con todas las consecuencias que esto trae aparejado. Sí. Trabajo en negro, carencia de obra social y de aportes a la seguridad social, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y en qué se traduce, digamos, esa nueva lógica? Que bueno, que está concretamente desde el punto de vista de la salud del trabajador. Bueno, el aumento de la carga de trabajo se traduce en una patología de sobrecarga. Es decir, lo primero que se resiente es la salud del trabajador y esto se expresa en que van a aparecer diversas patologías. La primera es lo que se los denominados trastornos musculoesqueléticos, que son un verdadero estrago, una catástrofe desde el punto de vista de la salud pública, que no solamente afecta a quienes hacen trabajos manuales, sino también, por ejemplo, a quienes cargan datos, a los ejecutivos o al trabajo intelectual. Uh-huh. Podríamos decir que la superexplotación en esto nos ha igualado a todos, trabajadores, ejecutivos. Sí. Esto no es más que la consecuencia de la crisis capitalista que, como decimos siempre, debe reducir al mínimo y depreciar el trabajo. ¿Y cuáles son las enfermedades que más ha aumentado en Francia, de acuerdo al testimonio de Christopher de Jure? Pero no me conteste porque vamos a un temita musical. Bueno, hasta luego. Si entonces así dice el operador, Martín Una Raffo. Pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente.

Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estábamos en la columna de María Inés de Ángeles, nuestra compañera, la doctora, ¿no? Nuestra compañera. Y yo le hice una pregunta, pero antes queremos agradecerle especialmente a Martín Raffo, que con el apuro nos olvidamos, Martín Raffo, que nos opera hoy. Gracias, Martín. Le pedimos disculpas. Muchas gracias. Gracias. También por la musicalización a Roque Acosta, que le decimos muchas gracias, muy linda música. A propósito, ¿qué escuchamos antes? Estuvimos escuchando la canción de Calle 13 llamada Pal Norte y anteriormente estuvimos escuchando la canción de La Mano de Filippi, Materialismo. Ah, muy linda. Hermosas canciones, bueno, la verdad que le agradecemos a Roque. Bueno, si querés te repito, Marinés, hoy trajimos como propuesta para difundir y para que también opinen los oyentes al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 sobre esta nueva modalidad de trabajo, de sobreexplotación sí, de la crisis capitalista en el mundo, ¿no? O sobre todo en Europa. Y yo te preguntaba, ¿cuáles son las enfermedades que más han aumentado en Francia de acuerdo al testimonio de Christopher Chohur, ¿no? Sí, es un especialista francés. Bueno, la primera enfermedad que habíamos hablado es esto de la sobrecarga de trabajo. La segunda que ha aparecido se denomina burnout. O sea, en inglés quiere decir estar quemado. Estar quemado implica una situación de saturación laboral que le impide al trabajador hasta elaborar mentalmente la ejecución de sus tareas. Es la expresión más clara de lo que se denomina la alienación del trabajo, donde todas las prestaciones laborales son realizadas de manera absolutamente mecánicas. Sí. El ejemplo de esto es la película Tiempos Modernos, donde Chaplin lo ha graficado muy con absoluta precisión. La tercera enfermedad es la llamada muerte súbita. Es cuando se produce por ejemplo, una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular, en personas sin ningún tipo de antecedente. O sea, no existe una relación previa, ¿no? Si no es consecuencia de esta De la sobreexplotación laboral. Sí. La cuarta patología es la utilización de drogas, cada vez más frecuente, por ejemplo, cocaína, alcohol, medicamentos, para poder aguantar las exigencias del trabajo, justamente. Y bueno, yo quería formular una pregunta. A mí se me ocurre, bueno, hacer una pequeña reflexión, ¿no? Que el trabajo es salud, parece un cuento de hadas, ¿no? Y bueno, en este escenario, ¿cómo se inserta, digamos, la denominada hiperactividad profesional? Bueno, también llamada adicción al trabajo, es nada más que una estrategia de defensa que tiene el trabajador para no pensar, para conjurar los riesgos de la angustia neurótica, que esta angustia se produce por la situación de permanente inseguridad laboral que vive el trabajador, y además por la sobrecarga de trabajo. Esto se debe que para abaratar los costos se producen normalmente despidos, estas personas quedan desplazadas, y quienes permanecen en actividad cumplen una doble tarea, o sea, la propia y la que corresponde a los despedidos. ¿No? Y esto entonces genera una situación de enorme zozobra, y bueno, y esta es una de las consecuencias que alcanzó esto de la gestión, desnaturalizó por completo la función creadora del trabajo. Claro. Y después de escuchar todo esto, Marinés, me parece que a mí no me va arrancar nunca la adicción al trabajo. A mí tampoco. Pero volviendo al tema, ¿qué análisis hacemos del actual escenario laboral en Europa, donde los elevados niveles de desocupación se conjugan con resortes progresivos de las protecciones sociales, ¿no? Bueno, los países europeos y también Estados Unidos interpretan estos fenómenos como una crisis de empleo, pero en realidad nosotros no creemos que esto sea verdad, sino que se han impuesto nuevas formas de organización del trabajo que generan nuevas patologías con todos los costos que esto trae aparejado. Lo que dimos son apenas algunos ejemplos, sin hacer mención a los casos de descompensación que sufren muchos trabajadores por las lamentables condiciones de trabajo que también repercuten en la salud. Esto sucede en todas partes del mundo y es una consecuencia de la globalización. Esta situación produce a su vez una paradoja. El costo de la indemnización por patologías en el trabajo se volvió enorme en Estados Unidos y en Europa alcanza el 3% del Producto Bruto Interno. Sí, sí. Y estas formas o estas gestiones modernas de gerenciamiento, diría, solamente traen mayor precariedad en el trabajo, lo que para nosotros es precarización laboral. Claro, aunque las patronales quieran hacer aparecer estos procesos como libertad en el empleo, en realidad se trata de incentivar y profundizar la hiperexplotación laboral mediante el recorte de estos derechos de trabajo, que son justamente la única herramienta de defensa con que contamos los trabajadores. Porque la consecuencia de estas ciencias de administración es nada más que la pulverización de estos derechos. Una cosita, María, decime, ¿qué rol juega el Estado en esta política? Cada vez el Estado liberal, bueno, vamos a decir, se desentiende del tema, y en el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos la famosa ley de las ART, que es parte de esta política. El derecho es cada vez más frecuentemente violado en las empresas, el Estado no reacciona, no defiende a los inspectores laborales, no les otorga el poder suficiente como para poder, vamos a decir, cumplir este rol activo del Estado, y esto genera un verdadero problema de justicia social con los trabajadores y genera focos de gran corrupción. No deja de llamar la atención que estos atropellos se produzcan casualmente en momentos en que tanto Europa como Estados Unidos tienen los índices de desocupación más altos. Bueno, no nos cuando la crisis económica global golpea con mayor intensidad inclusive, ¿no? Claro. Bueno, es evidente que nosotros no vamos a estar exentos de esto y por eso aparecen leyes como por ejemplo las de las ART y el cercenamiento permanente de derechos laborales, como por ejemplo la judicialización de la protesta y bueno, tantas otras cosas que vivimos todos los días. Marinés, decime, ¿qué podemos hacer los trabajadores para defendernos, digamos, de esta nueva forma de superexplotación? Bueno, lo que decimos siempre, las presiones sobre el mundo del trabajo son intensas, tanto internas como externas, y se está hackeando a toda la clase obrera. Solo los pueblos trabajadores en general, y los latinoamericanos en particular, podemos defendernos de administradores, gerentes, personajes y personeros como esto. Sí, hay una larga tarea para hacer. Muchas gracias, María Inés, y bueno. Bueno, hasta entonces, luego entonces. Bueno, muchísimas gracias, nos dejas pensando. Y ahora ponemos, porque tenemos noticias también, nos quedaron algunas noticias. Acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48. Que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro el documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y teníamos alguna reflexión pendiente frente al 7D, que sería mañana, y también el tema de que se crea ahí una cuestión judicial y que nos va a explicar nuestra compañera la doctora María Inés. ¿Qué bueno, ¿cómo la es verdad, el tema, la única María explicación Inés? Posible es que es una verdadera incongruencia lo que está haciendo la Cámara, porque, bueno, vamos a explicarlo con palabras muy breves. Los tribunales inferiores tienen la obligación de acatar las decisiones de los tribunales superiores, y en este caso una resolución, una ley, una sentencia, llamémosle así, ordenada nada menos que por el Tribunal Superior de nuestro país, que es la Corte Suprema. Entonces, sin embargo, la Cámara Civil y Comercial acaba de dictar un fallo por el cual hace lugar a la medida cautelar pedido, digamos, de prolongación de la medida cautelar pedida por Clarín. Y bueno, en una palabra le da razón a Clarín, desoyendo la Corte, ¿no? Lo cual significa una verdadera, como habíamos dicho, una verdadera incongruencia. Sí. Bueno, seguimos si quieren con otra noticia. Sí, vos tenías una noticia, Luis. Sí, bueno, esta es muy importante y tiene que ver con, bueno, con la llamada privatización del PAMI. Sergio Sarkisian, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATCTA, de Seccional Rosario, y David Garuti, delegado de del ex Hospital Francés, y bueno, consiguieron en denunciar el vaciamiento de la obra social de los jubilados. Dicen, son las mismas políticas de los 90, todo se privatiza, en detrimento de la atención a los afiliados. Tienen la concepción de la medicina como negocio, advierten sobre la gestión actual del PAMI. Sí, bueno, con respecto a... Disculpa, Cristina. No, no, si te toca a vos, ahí está. Con respecto al lunes 10, Día de los Derechos Humanos, uno de los derechos que tenemos los docentes y docentas de ATE Moreno Merlo es concurrir a la elección para elegir a nuestros candidatos. Se han postulado solamente los compañeros y compañeras de la lista verde ANUSATE. El 10 los esperamos a votar en nuestra sede, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia. Y además queremos... ¿De qué hora hasta qué hora? Desde las 8 a las 18 horas. Además queremos convocarlos y convocarlas a la movilización que se hará en Tribunales de Mercedes el miércoles 12 a partir de las 8 horas para ver si podemos llevar las firmas y adhesiones que hemos juntado, que las pueden traer acá a la radio a Recorte Informativo, por Ailén y Marina Jara, que están condenadas por atacar a su abusador. Y todas las familias que estén en estas condiciones, con procesos largos y demás, también pueden asistir. Bueno, entonces repetimos esa partecita de que van a... este miércoles es a partir... El miércoles 12 hay que movilizarse a Mercedes. ¿A qué hora? A partir de las 8. De las 8 de la mañana. Por la libertad de Marina y Ailén Jara. Bueno, allí estaremos. Y todos los que tengan firmas, traigan a la radio, por favor, porque eso sirve. Muchas gracias. Bueno, ahora nos estamos yendo a la tanda. Estás escuchando... Convocatoria. A la unidad de clase. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. Ate seccional ate. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. Ate. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. Ate, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Aquí en Convocatoria a la Unidad de Clase, y si nos estás escuchando, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y dicho esto, hemos rescatado acá un viejo, no digo por la edad, sino por la trayectoria, compañero. Del programa que estuvo con nosotros desde el principio, nos referimos a Luis Torres. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Hola, sí, buenas tardes. Y sí, me parece que batallando aquí en la lucha radiofónica. Sí, me parece que tenemos una llamada al aire, no tuvimos tiempo de explicar un poco esto de que vos conociste una gente. Sí, estuvimos en Santa Teresita. Sí. Conocimos a los compañeros de FM Libre, una radio alternativa y popular. Tuve el placer de conversar con muchos compañeros, entre uno de ellos Juan Aguilar, un militante de hierro, como aquellos que merecemos tener los trabajadores y el campo popular. Estamos en el aire con Juan Aguilar de FM Libre. ¿Cómo estás, Juan? Hola, sí, buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Desde acá te saludamos, Cristina Coronel, te saluda Luis Mancilla y nuestra compañera Susana Meinar, quienes conducimos, y bueno, el que lo escuchaste, compañero Luis Torres. Un gusto, realmente ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo a Luis en ocasión de, bueno, él no pudo evitar su condición de militante y se vino a la plaza a descansar y ya de paso se vino una peña de esta radio comunitaria alternativa popular que construimos acá entre un grupo muy heterogéneo de compañeros con la idea de poner la comunicación al servicio de las luchas de los trabajadores, de los sueños del pueblo, ¿no? En definitiva. Uh-huh, qué bueno. Y bueno, no sé si Luis te habrá contado la historia también de esta radio, que fue la primera FM Moreno, acá en Moreno, justamente partido de en la provincia de Buenos Aires, digo. Y también es una radio recuperada porque los jóvenes soñadores con esto del perfil que le diste vos coinciden con vos y aquí están, estoy mirando detrás del vidrio a uno de los referentes máximos que tenemos, que es Martín Raffo, que esto es una asociación que, bueno, en este momento no está operando justamente. Lástima que, no, bueno, si pudiera alargar ahí, vendría a conversar con vos, que sería muy interesante para contarte cómo ellos también, con un gran esfuerzo, manejan todo esto como para que podamos tener este espacio de expresión los que no tenemos mucha voz en otros medios, ¿no? Donde para hablar capaz que les cobran mucho. Estas emisoras comunitarias y de organizaciones de trabajadores y de compañeros que participan en distintas luchas, es importante, ¿no? Construir estos espacios de comunicación, máxime que en un momento donde se está discutiendo tanto sobre el rol de la comunicación en la sociedad, la cuestión del 7D, que justamente es mañana. Sí, justamente, eso te íbamos a preguntar. Nosotros, bueno, por supuesto, somos una voz que participamos de esta discusión, más allá de que, según nuestra opinión, no estamos aún reconocidos por la ley. O sea, la ley no contempla la existencia de los medios comunitarios alternativos y populares, y es una batalla que, bueno, que obviamente tenemos que dar juntos todos los comunicadores populares, la de organizaciones de base, para, bueno, lograr el reconocimiento dentro de la ley y la legalidad correspondiente para nuestros medios, ¿no? Por supuesto. Sí, desde la propaganda oficial, desde el gobierno, se habla en contra del monopolio de la comunicación, haciéndose referencia al grupo Clarín muy puntualmente, y nos presentan como si fuese el enemigo estratégico al que habría que derribar. Ahora, existe el monopolio de comunicación Clarín, pero también existe el monopolio de comunicación estatal. ¿A nosotros en qué nos beneficiaría esta nueva ley? ¿A los trabajadores, a los que intentamos una comunicación alternativa, una comunicación crítica con respecto al tema, a la lucha de clases? ¿Pero en qué nos beneficiaría a nosotros, a los trabajadores, esta nueva ley, si es que nos beneficia en algo? Bueno, Luis, para diferenciar, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta que es una ley que es superadora de la ley de la dictadura, ¿no? Entonces, sí, desde el vamos, es importante cambiar la ley. Es un paso adelante, pero no basta simplemente con eso para democratizar la palabra. O sea, cambiar la ley de la dictadura es vital, bueno, porque obviamente reconocía los principios de la seguridad nacional, impuestos por el imperio durante la dictadura, etcétera. Entonces era importante superarlo. Ya de movida eso es un hecho importante. Ahora, los que estamos en el campo popular, ¿no es cierto? Nuestras organizaciones están compuestas por trabajadores y luchadores populares. Tenemos que saber que, bueno, que las leyes que saca el Parlamento son leyes hechas por parlamentarios de la burguesía, ¿no? Que no es la clase trabajadora. Entonces, obviamente, sus leyes no necesariamente son las leyes de los trabajadores. En ese sentido, queremos dejar en claro que es un avance la ley, pero que es engañoso decir que toda la discusión se reduce a la desmonopolización de los medios como Clarín, etcétera, ¿no? Porque la realidad nos está demostrando, aún en los hechos concretos, que todo el aparato, de la burguesía está hecho, o sea, del sistema capitalista en general, está hecho para satisfacer las demandas de los poderosos. Hoy la Cámara acaba de otorgarle al grupo Clarín el ¿cómo se llama? La el posibilidad recurso, de seguir recurso. Con toda esta cuestión de los recursos de amparo y qué sé yo, o sea, sí, sigue protegiendo al grupo Clarín la justicia de este sistema capitalista, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, esa no adecuación, y aparte los planes de adecuación presentados ante el AFCA son casi de risa, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el grupo Vila Manzano alega que se va a desarmar, pero van a repartirse todos los medios entre los propios socios, ¿no? Claro. Entonces, eso te marca que hay hecha la ley, hecha la trampa. Y dentro de ese marco, lo complicado es que eso que yo te mencionaba al principio, que es cómo esta ley va a garantizar el 33% correspondiente a los medios que son comunitarios, alternativos y populares, o sea, que no son con fines de lucro, como es el caso del nuestro y los espacios como el de ustedes, ¿no? Claro. Sí, y entonces, la verdad es que, a esta altura, según lo que entendemos, es que no nos vamos a beneficiar demasiado, aún aun cuando el gobierno nacional o el Estado maneje, digamos, mayor cantidad de medios de comunicación, o con la nueva ley no nos vamos a beneficiar demasiado. No, evidentemente, la ley de comunicaciones es una herramienta de dominación. En general, es bastante vergonzoso, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, la utilización política de los medios de comunicación, sí, que hace el gobierno descaradamente, ¿no? Con espacios como 678, los grupos Spolky, la declaración de Sabatella respecto del grupo Telefónica, ¿no es cierto? Diciendo que Telefónica de Argentina no pertenece a Telefónica de España, por lo tanto, escapa la normativa de la ley de medios, porque resulta que, gracias a la ley de medios en ese caso, los medios que son internacionales, por ejemplo, DirecTV, determinada cantidad de medios, no tienen que hacer ninguna adecuación de nada. En cambio, los medios nacionales, increíblemente, sí, ¿no? Y estos medios nacionales monopólicos se le da la herramienta, en última instancia, para que adecuarse en los términos que a ellos se les cante, ¿no? Claro. Por eso digo que después de tanta discusión sobre este 7D, hoy, esta justicia de este sistema capitalista, como lo decía al principio, acaba de otorgarle un recurso de amparo para prorrogar, toda esta... Este 7D famoso, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener no sé cuántos meses más para que vamos a seguir en la misma mientras tanto, ¿no? Porque la democratización de la palabra tan meneada aún no es realidad, ¿no? Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo. Juan Aguilar. De FM Libre. Y de FM Libre, como dice acá Luisito. FM Libre, Santa Teresita, que acá se desató una tormenta igual que la de ustedes allá. Totalmente. Estamos más o menos en iguales condiciones, me parece. Sí. Bueno, entonces vamos a estar en comunicación permanente, porque este enlace de reflexión juntos y con respecto a esta nueva ley, posiblemente que se va a cumplir a partir de mañana, según se dice, a ver en qué nos va a beneficiar, y vamos a seguir hablando por este micrófono. Muchísimas gracias. Seguramente. Saludos para todos ustedes, a la audiencia, y bueno, muy agradecidos por el espacio. No. Bueno, Juan, hasta pronto, y como dijimos aquella noche, hasta la victoria. Chao, Juan. Hasta la victoria siempre, Luis. Bueno, un abrazo. Saludos un abrazo para todos ahí. Gracias. Bueno, vamos a un temita musical y acomodamos la mesa. Venga, provincianos. Tus cuerpos causa reacción, pena, sangre, ira por marcarte, manos atadas con odio y discriminación. Y abre los ojos, hermano, date cuenta. Cuenta los cadáveres que en forma violenta caen muertos sobre el asfalto. Ayer está cobrándonos un precio muy alto. Son vidas en constante manipulación, dominación. En estado consciente, pero las cuentas de paciencia se empiezan a volcar. La masa pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Estamos en Convocatoria a la Unidad de Clase y tenemos una entrevista telefónica con nuestro compañero Luis Ibáñez ¿Estás ahí, Luis? Sí. Ah, buenas tardes, Cristina. Del Consejo Directivo de Moreno Merlo, de ATE Moreno Merlo. Y bueno, tenemos varias preguntas, pero vamos a empezar por esto que más nos preocupa, ¿no? Es decir, que si han tenido respuestas desde el gobierno municipal respecto a la entrevista que ustedes solicitaban por los distintos reclamos que vienen sosteniendo durante años y sobre todo este año, donde se fueron agudizando la crisis económica, donde la inflación comió íntegramente casi los salarios de los compañeros municipales. Eso. Sí, en realidad teníamos, después de la actividad que realizamos el 20 de noviembre, sí. Vinimos a la municipalidad y bueno, ocurrió lo que ocurrió, y bueno, con algunos palos, algunos heridos. Ah, la represión que sufrieron los compañeros. La represión que sufrieron varios compañeros, tres, cuatro compañeros, y bueno, a raíz de eso y a raíz de que el intendente municipal no tenía pensado abrir las puertas al diálogo, sí. Nosotros habíamos en conferencia de prensa posterior al 20 de noviembre, juntamente con el secretario general de la provincia de Buenos Aires, habíamos evaluado la necesidad de realizar una actividad, un acto frente a la municipalidad para el día 6 de diciembre, para el día de hoy. Uh-huh. Y bueno, en el curso de la semana se abrió la posibilidad del diálogo, pero ocurrió algo desgraciado, sí. Que falleció la hermana del intendente Mariano West, uh-huh. Así que evaluando toda esta situación no nos pareció conducente realizar la actividad teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Que nos parece que hay que respetar el dolor ajeno, aunque a veces los ajenos no respeten mucho los dolores nuestros. Uh-huh. Así que bueno, y bueno, decidimos realizar una conferencia de prensa y así fue. Sí, esto sucedió hoy a mediodía. Sí, esto fue hoy a mediodía. Uh-huh. Y bueno, pero está la posibilidad, no está la posibilidad, sino que está el compromiso de parte del Ejecutivo Municipal de que nos juntemos la semana próxima, más precisamente el lunes, para evaluar algunos puntos que nos los tenemos pendientes de hace bastante tiempo, como bien decías vos hace rato. Sí. ¿Y qué expectativas tienen? Sabés que se escucha bien poco para acá, Cristina, ¿podés acercar? Bueno, dice que se escucha poco. Ahora le decimos que suba el volumen. ¿Qué expectativas? Ahí se escucha mejor. ¿Qué expectativas tienen como trabajadores, no, respecto a esa entrevista o que van a tener próximamente con el señor intendente? Y nosotros, viste, siempre tenemos esperanzas. Claro. No, si no tuviéramos esperanza de que las cosas nos van a ir mejor, sería bastante vivir sin confianza, sin fe, sí. Sin esperanza. Así que esperamos que no sea defraudada esta esperanza nuestra, esta posibilidad de poder relacionarnos institucionalmente con el Ejecutivo de otra forma. No es nuestra idea estar todo el tiempo, cada vez que queremos una reunión o cada vez que le decimos o rechazamos alguna propuesta del Ejecutivo, no es nuestra idea y no es lo que mejor queremos hacer llegar, prender fuego a las gomas y los enfrentamientos, eso no es así. Nosotros queremos una convivencia pacífica, pero siempre en el marco del respeto y siempre dentro del marco de la democracia sindical, en la cual uno sea respetado como organización gremial y también que se respeten también a las organizaciones sociales, ¿no? Así que esa es nuestra expectativa, vamos ahí con mucha expectativa, queremos ver si podemos resolver algunas cositas hacia el inicio del año próximo. Así que bueno, eso es lo nuestro, no es nada del otro mundo, son cosas que le venimos planteando al intendente hace bastante tiempo y que bueno, no son escuchadas y por eso la reacción de los trabajadores a veces es la reacción de los trabajadores, utilizando los métodos de la clase obrera, desde que históricamente existe la clase obrera, así que... Por supuesto. ¿Y usted qué evaluación hacen? ¿Por qué no los reciben? ¿Por qué no hay una respuesta de diálogo de parte del Ejecutivo Municipal? En realidad... Del Intendente Mariano West, digamos. En realidad, nosotros en la última reunión en que nos informan, porque no hubo una mesa de diálogo... Sí. Y de discusión para acordar el aumento del 7%, cuando nos informan que era un 7%, nosotros ya íbamos con una propuesta, porque ya sabíamos cuál era la propuesta del Ejecutivo. Sí. Y esta propuesta fue rechazada, y de plano, de parte del Ejecutivo. Sí. Entonces nosotros le dijimos que nosotros íbamos a realizar acciones de tal forma que queríamos modificar no el presupuesto en ese 7%, pero sí la forma de otorgar ese aumento. Sí, que ese 7%, ustedes ya saben cuál es nuestra propuesta, sí, sea distribuido de forma equitativa, que si lo traducimos a pesos nos daba 326 pesos de la última persona que ingresó hasta la persona del intendente. Claro. Y esto no ocurrió y bueno, ocurren las cosas que ocurren, ¿no? Claro. Y ya estamos a fin de año. ¿Y cuál es el balance que hacen los trabajadores respecto a no tener respuesta, ¿no?, del Ejecutivo? Porque ahora ya van a entrar en tiempo de receso, ya faltan pocos días para las Navidades, que generalmente los trabajadores para su familia es algo muy muy muy caro a sus sentimientos, ¿no? Y que no tengan respuesta, que no haya un plus como para poder mejorar, por lo menos, no sé, esos días, esas fiestas, ¿no? Sí, a lo que se comprometió el intendente en la última reunión que tuvimos fue que, bueno, estaba el 7%, el cual rechazamos, el aguinaldo se iba a pagar en término, el sueldo se pagaba en término, iba a haber un plus antes del 10 de enero, un plus por única vez de 500 pesos, ¿no?, para todos los trabajadores. Sí. No está mal eso, pero estaría bueno que fuese al básico, esos 500 pesos. Que sea un aumento... Claro, que sea permanente. Claro, pero bueno, sí, indudablemente no es esa la idea del Ejecutivo, así que el balance nuestro, sí, en realidad es positivo en cuanto a la posibilidad que hemos tenido como organización gremial de realizar las elecciones, sí, que ingresaran a la Junta Interna de Trabajadores Municipales dentro, uh-huh, de ATE, sí, 15 trabajadores de distintos sectores de la municipalidad, sí, y eso la verdad que nos llena de satisfacción, porque hasta ahora muy nunca habíamos... Sí, sí, muy son importante. Bastante y la mayoría está trabajando, está militando, y eso nos permite estar más cerca del conflicto que existe en cada lugar de trabajo, porque del delegado es esa la función, ¿no? Claro. Como la polea de transmisión. Sí, sí. Como la correa de transmisión. Está el gremio y el lugar de trabajo, y el delegado es el que debe llevar la información al lugar de trabajo, traerla desde allá hacia el gremio, sacar conclusiones, elaborar síntesis y de ahí sacar alguna alguna acción para realizar, si fuera necesario. Claro. En ese sentido nos parece muy positivo el balance que tenemos durante este año. Y bueno, con respecto a lo económico, a lo material, se nos complica porque la inflación nos come permanentemente los

para lograr los fines de la construcción del socialismo. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase. ¡Ay, si nos pudiéramos unir, como decía el Che, ¿no? Ahí estaba escuchando de fondo al Che Guevara. Ojalá que eso se cumpliera. Y pero acá tenemos otro invitado en la entrevista en mesa, que es nuestro compañero Roque Acosta, que él es también de Ate Moreno Merlo, de la conducción. Es progremial de Ate Moreno Merlo, municipales. Pero antes les queremos decir que ATE no solamente lucha, sino que además también tiene propuestas. Tiene la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Acción Social. Acción Social, del cual vos sos titular. Correcto. Eso, ahí está, vamos acomodando. Y nuestra compañera, acá presente, acércate, Susana, nos va a contar que ella sí también es. Es responsable de la Secretaría de Turismo y nos va a contar cómo viene la temporada de ATE y qué nos ofrece a los afiliados este año. Hola, buenas noches otra vez. No sé si quiere Luis Mancilla decir lo del camping, que estamos ya casi inaugurando la temporada. Sí, tenemos una gran noticia para nuestros afiliados y amigos de ATE Moreno. El 15 de este mes, falta una semana más o menos, inauguramos el camping y la pileta, así que a disfrutar con todo el verano. Y le decimos cuál va a ser, digamos, las tarifas que vamos a trabajar. Te decimos que afiliados al 5% no pagan nada, o sea, sin cargo. Luego el grupo familiar, a partir de los 4 años hasta los 18, abonarían solamente 5 pesos. Los afiliados al 2%, abonan 15 pesos y el grupo familiar de 4 a 18 años, 20 pesos. También te decimos que podés llevar invitados, los cuales cada uno pagarán 30 pesos. Y también una gran noticia, ahora como el año pasado, podrás acampar por solamente 40 pesos. Te dejo el micrófono, Susana. Muy bien, sí, hay que anotarse rapidito para verano a pleno mar, el San Clemente o las Toninas. Hasta mañana pueden reservar con 8 días, 7 noches, salimos el 8 de enero hasta el 15, con departamentos para compartir, más el viaje ida y vuelta, 855 pesos. Los niños de 6 a 12 años, 540 pesos, y los de 3 a 5 años, 255. Si son muchos niños, ahí se puede considerar el valor. Cuento también que aún no nos han pasado los precios del camping de San Clemente, Cumelcán 1 y Cumelcán 2, por eso no está publicado. También tenemos Villa Cura Brochero, Mina Clavero y Nono, son lugares fascinantes de majestuoso y paradisíaco valle detrás de la sierra. Cuando salimos el 14 de enero hasta el 22 de enero. Vamos al camping La Selva, viaje, ida y vuelta más estadía en camping, 870 pesos. Pero escucha bien, tenemos una super promo. Si vamos todos y todas, 670 pesos. Niños de 6 a 12 años, 570. Me anoto. Niños de 3 a 5 años, 300 pesos. También se vería la situación familiar y se reduciría el precio para los niños y niñas. Acá tenemos un viaje de Pedraza, en Huerta Grande, que tenemos una tranquilidad. En Córdoba, 7 días, 5 noches, bus, semicama, pensión completa. Un poquito saladito, pero bueno, 1.575 pesos. Salimos el 22 de enero y regresamos el 28 de enero. También para febrero tenemos carnavales en Colón, Entre Ríos, 5 días, 3 noches, cabañas para compartir, viaje ida y vuelta, 622 pesos, niños de 6 a 12 años, 460, y niños de 3 a 5 años, 322. Camping, más el viaje ida y vuelta, 472, o niños de 6 a 12 años, 322, y de 3 a 5 años, 160. Estamos armando para febrero para ir al mar. Y además estamos armando para cataratas en Semana Santa y feriado puente turístico el 1 de abril. Así que no te lo pierdas. ¡Ah, qué tentación! Yo me anotaría en todas, pero bueno, vamos bien. Sí, y me faltó mencionar que tenemos también temporada 2013 en la costa y temporada 2013 en Sierra de Córdoba, que podrían pasar a preguntar o llamar al 0237-466-600158. Buenísimo. Ya lo vamos a ir dando en los próximos programas también, porque esto, la verdad es que es muy interesante, me parece que es bastante económico. Bueno, gracias Susana y Luis. Pero acá estamos con nuestro entrevistado de hoy, un poco para hacer un balance del año, porque son muchos los compañeros y vamos a ir invitando en los programas que quedan para hacer el balance. ¿Cuál es el balance que tenés vos, Roque Acosta, que es un luchador por los reclamos que llevaron todo este año los trabajadores municipales? Muy buenas noches, Cristina, muy buenas noches, Luis, buenas noches a la audiencia. Y como decía el compañero Luis Ibáñez, Luis Ibáñez hace rato, es un balance positivo. Vamos a empezar por las elecciones, la Junta Interna de Municipales. Uh-huh. Creo que fue un balance positivo, que nuestros afiliados confiaron en los compañeros que están en la condición de la Junta Interna. Sí. Y que los compañeros están trabajando todos a la par de lo que piensa ATE, digamos, como institución. Uh-huh. Y bueno, ese es el balance que hago. Pero sí, en eso tenemos que trabajar mucho, porque faltan muchas cosas, digamos, en el plano municipal. En salud, y en el obrador y en todo, faltan cosas para hacer y trabajar. Claro, te referís a que, por ejemplo, las condiciones laborales también hay que corregir. Sí, en las condiciones laborales, en el obrador, todavía siguen, digamos, con los camiones rotos, que eso ya los venimos diciendo a lo... cada vez que venimos, las condiciones no son adecuadas para salir a trabajar, no hay, faltan herramientas, a veces faltan botas, todo para el día de lluvia. Sí. ¿Y vos qué pensás? ¿Por qué el intendente no los recibe? Y como decía Luis, lo que pasa que para mí es, como ATE lucha y es para ellos es una piedra en el zapato estar con tanto para el intendente como para los otros sindicatos, que son amigos de ellos, que le dicen sí, sí, y a veces se joden en el tema de los trabajadores. En cambio nosotros sí. No, nosotros... por la pelea con las mejores condiciones de trabajo de los compañeros, creo que... Mejor salario también. Mejor salario, ¿no? Mejor... para tener un mejor bienestar, es que no nos reciben. No quiere... Para mí el intendente no quiere que los trabajadores estén mejores, siendo que si no existieran los trabajadores municipales, él no sé si estaría a donde está. Claro. No tienen en cuenta eso de que... la rueda del motor que pone en marcha todos los días al municipio son los trabajadores. Sí. ¿Vos lo sentís así? Sí. Mm. Sí, porque son los trabajadores de salud, son los trabajadores, los compañeros del barrido, son los compañeros que andan levantando rama, después los compañeros en las salitas y en otros organismos del Estado municipal. Uh-huh. Luis, vos sos de educación. O sea, de la conducción de ATE, pero pertenece al sector de auxiliar no docente, ¿no? Sí, bueno, en el caso... ¿Cuál es tu balance? Bueno, sí, es un año de muchas luchas, ¿no es cierto?, de parte de los trabajadores de la educación, en el caso de los trabajadores auxiliares, sí. Porque... este año, digamos, se ha profundizado el ajuste y también se ha profundizado la necesidad, digamos, de salir a la calle con más fuerza y con más organización. Sabemos que el año que viene va a ser un año muy duro, sabiendo desde ya que en la legislatura se ha votado un presupuesto, digamos, acorde a esta política de ajuste, que, bueno, el gobierno se, se apresta o pretende hacer pagar la crisis a los trabajadores, y para ese escenario nos tenemos que preparar y seguir apoyando la lucha, en este caso de los trabajadores municipales y de otros sectores, porque nosotros no solamente somos, digamos, de un sector, sino pertenecemos a la clase trabajadora y tenemos que apoyar todas las luchas que se dé la clase trabajadora. Susana, ¿vos? Sí, por lo que veo, el balance positivo, a pesar de que no hayamos logrado de que desistieran del 7%, ¿verdad? ¿Roque? Sí, es más o menos positivo en algunos, en algunos aspectos. Digamos, el 7% es algo que no... Creo que para la inflación, ya el aumento que tuvimos ya lo comió. Claro, pero en el sentido de que por lo menos nos reciba para conversar, digamos, en ese sentido es positivo, ¿verdad? Sí, espero que nosotros vamos a llevar las propuestas y espero que cumplan. No queremos ser este... Sí, no queremos que qué. No queremos ser este, bueno, puede ser que no venga, sí, que nos vengan a informar como siempre lo hace. Primero negocia con los otros sindicatos y después a nosotros solamente nos informa. Si no, queremos una mesa de diálogo, de relaciones laborales, o sea, dejar laborales de ser convidados de piedra, como decían, sí, los compañeros. Claro. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos charlando, que está muy bueno el tema. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Cambiamos ojos. Bueno, Roque, también vos sos un trabajador de Moreno, pero vivís en Cuartel Quinto y tenés una preocupación, como tenemos casi toda la población de Moreno, por el nuevo basural, que el acuerdo este que hace el municipio de Moreno con el SEAMSE para depositar la basura en Cuartel Quinto. ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué te preocupa? Y esto es una preocupación que ya viene desde años, ya viene en Cuartel Quinto, digamos, el tema de la contaminación y el tema de la basura. Salió nuevo ahora porque los, digamos, los concejales votaron una ley para que sea más abierto el tema de la basura. Y en eso votaron todos, ¿no? Sí, inclusive dos concejales que son de Cuartel Quinto. ¿Quiénes son los de Cuartel Quinto? Alagastino y Mariel Fernández. Jorge Alagastino y Mariel Fernández. Ah, y ellos votaron la aprobación de esto. Sí. Así que, y ¿vos tenés alguna información respecto a esto, Roque? ¿Cómo se va a desarrollar el tema este del basural? Mira, te cuento, este basural, como decía las cabas, existen desde... la cava existe más o menos, yo hace 10 años que estoy en Cuartel Quinto y la cava ya existía. La basura se tiraba, todo lo que era residuo municipal y domiciliario se tiraba cuando los compañeros municipales que hacen los recorridos que no, donde no va el trébol y llega, sí, y llegan los camiones del municipio, sí, eso se tira en la cava, sí, con rama y cascote, todo. Inclusive también hay una cava ilegal que de ese sitio por ahí traía algunos residuos patológicos o algo de otros distritos. Sí, de otro distrito traían también a tirar ahí. Sí. Digamos, es ahora una novedad, como por lo que se hace abiertamente para que se haga el Siamsen. Sí. Pero esto ya existía clandestinamente o no, en complicidad con la municipalidad y... Sí. Es todo a cielo abierto, ¿no? Es todo a cielo abierto. Bueno, lo que queremos aclarar es que Carlos López, que es del FAP, él votó en contra. Y sabemos que votó en contra. O sea, nos dan información de ello. Pero no sabemos, en general creo que casi los 30 concejales o 29 votaron a favor. Sí, me parece raro que, digamos, dos concejales que se criaron en Cuartel Quinto levantaron la mano sabiendo que ya con, digamos, ya estaba contaminado eso, y más con una pollería que hay ahí también, que una pollería, sí, que hay en Cuartel Quinto, que también tira todo lo que es el lavado y todo. Uno va en esta época y es imposible pasar por ahí. Es de imaginarse los olores que va a haber en épocas de alta temperatura, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Ya desde la ruta es un SEMSE. Cuando no sé si alguien fue al SEMSE y como va a Hurlingham o a Morón o por ese lado, cuando el viento viene por este lado, hasta inclusive hasta Moreno llega. Bueno, así es Cuartel Quinto y así va a ser. Todo Moreno y todos los hijos se sepa, todo va a ser el olor. Y más el tema de las aguas contaminadas, todo. Uh-huh. Vamos a aclarar que no hay 30 concejales, me equivoqué en el número. Hay 24 concejales, pero de cualquier manera la mayoría votó esta aceptación, ¿no?, de esta ordenanza que le permite a Moreno ser parte del basural que van a tirar 25 municipios. Figúrense en lo que va a ser eso. 25 municipios van a poder tirar. Pero también hay organizaciones que están luchando contra eso, y vamos a tener que realmente hacernos cargo toda la población de Moreno, tomar el tema y luchar para que, encima que hay pobreza, también nos tiren encima la basura. Es verdad. Sí. Y bueno, sí, es gravísimo, digamos, es grave, digamos que, bueno, de por sí seguramente hay de por medio un tremendo negociado con el tema de la basura, ¿no? Aparte del trébol, se va a legalizar, entre comillas, este basural, ¿no? Pero sí, estos políticos no piensan, digamos, cómo afecta, porque seguramente viven muchos familiares de ellos en Cuartel Quinto, viven criaturas, cómo va a terminar afectando a las futuras generaciones, hasta de ellos mismos, ¿no? Por eso yo pienso que hay que salir a luchar con un gran frente, digamos, de organizaciones para impedir, digamos, que se avance sobre este proyecto. Por de pronto sé que en Cuartel Quinto hay una organización que se llama Comunidad Organizada, donde lo tomaron el tema, no de ahora, lo tomaron el tema de hace tiempo, junto con ASIS, que es una ONG que está haciendo el asesoramiento legal, y sé que hay presentaciones de orden judicial, ¿no?, contra contra el municipio. Sí, y, es. Y también, perdón, Roque, también queremos decir que en el centro de Moreno, en Ate Moreno, se están reuniendo todos los lunes también una comisión ambientalista que dice Moreno Pulmón, algo así. Sí. Bueno, que se reúnen todos los días lunes a las 18 horas. En Ate Moreno, Piovano, decide su, por favor. 3165 entre Camila y Rivadavia. Y bueno, Roque, vos que sos de Cuartel Quinto, ¿cómo te sentís vos respecto a esto de que no les pareciera que no les importa, digamos, la vida de y los derechos humanos de los que viven allí? Te comento un poquito más de la situación y de la crueldad, digamos, que sí. que este intendente y los concejales hacen. Y ¿te acordás del desalojo en 25 de mayo? Sí. Que fueron la gente desalojada y fueron a Cuartel Quinto, la llevaron a Cuartel Quinto a vivir, sí. Barrio Los Hornos, que se dice, y eso. Sí. Bueno, Barrio Los Hornos era una cava vieja, que relleno de la cava vieja, y ahí pusieron la gente. Sí. Y bueno, y el asentamiento se hizo más grande y todo casi sobre la cava. Sí, y la verdad, Susana. Sí, esto no escapa a una política de saqueo y contaminación del modelo extractivista acá, ¿no? Por eso denunciamos esta política del basural de Hues y la vamos a frenar con organización en lucha en la calle, ¿no? Tal cual. Y otra cosa que queremos, nos preguntamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hubo un incendio en un container del puerto y hay una nube tóxica que anda dando vuelta por todo Buenos Aires. Y lo que queremos saber, ¿cuál es la empresa que, o de qué es esta empresa que se ha incendiado y qué tipo de tóxicos, de residuos tóxicos, de qué tipo son? Y le pedimos al gobierno, le exigimos que debería informar a la población de los peligros o no peligros de esto, porque todos estamos en agua, porque se habla de las nubes tóxicas, pero no sabemos ni la magnitud de la nube tóxica ni las consecuencias. Entonces el gobierno debe controlar más estos temas, pero sobre todo informar. Ya que se habla de tanta democratización de la información, necesitamos saber de qué nube tóxica, de qué características y cuáles las consecuencias al gobierno nacional. Sí, y lo que quería también tu reflexión frente al balance que haces desde tu lugar de la conducción, Susana Meinar, vos que sos docente, pero perteneces a la conducción de ATE Moreno Merlo. Sí. Y bueno, ¿cuál es tu balance? Y con respecto al año, positivo, porque hemos tenido muchísimos logros, porque la lucha siempre tenemos logros, y uno de los logros es que vamos a votar el lunes 10 de diciembre el segundo mandato de una junta interna de docentes, y vamos a participar la Federación Nacional de Docentes, que está nucleada en la CTA. Y con respecto a los demás sectores, tanto salud como ANSES, registros civiles, municipales, patronato de liberados y demás, también son logros, aunque son mínimos, que por ahí no se ven, pero es un proceso largo y sabemos que vamos hasta la victoria siempre. ¿Quiénes son los candidatos? Ay, perdón. Juancito Ruedi, nuestro profe de historia, el director de Bachillerato Popular El Cañón. Sí. Edgardo Braudaco, que le mandamos un beso muy grande porque está enfermucho. Gabriel Castillo también, de que deje de fumar porque está medio enfermucho de su pulmón, y más con un día como hoy. Bueno, está la compañera Gladys Blomberg, que es de Cuartel Quinto, directora del Jardín 939. La profesora Andrea Ibáñez, que nada que ver con el Ibáñez nuestro de Marcela Romero, Lorena Pintos, Cecilia Parella, Gil Cóndor y Diego, y no me quiero olvidar de nadie más. Les auguramos una buena elección el día 10, que es el próximo lunes. Y que mucha suerte. Y que sea victorioso. Justamente nosotros nos vamos despidiendo diciendo que el lunes 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y ojalá el señor Intendente tenga en cuenta esto, los atienda y le dé respuesta a los derechos humanos de los trabajadores municipales, que son los más cercanos nuestros acá en Moreno. Los conocemos, señor Intendente, y sabemos de sus padecimientos, porque realmente no la están pasando bien. Y se merecen, como trabajadores, tener la dignidad de que todos procuramos alcanzar algún día. Usted quizás ya lo alcanzó, ellos procuran todavía, pero usted tiene la llave en sus manos. Abra el corazón, espérelos y tenga una buena respuesta para todos los trabajadores municipales. Muchas gracias, Roque Acosta, por estar acá. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Luis, y muy buenas noches a la audiencia. Bueno, y no se vayan porque aquí viene la Copa Derramada, que ya están ahí presentes, y nosotros le decimos muchísimas gracias, Martín Raffo, amoroso, y hasta el jueves que viene. Moreno 90.1. Estación de radio.